Y ya estamos nosotros comunicados con Eduardo Ayala. Con Eduardo Ayala, para que nos cuente un poquito qué sucedió y cuál era la finalidad que tenía este festival. Buenos días. Buen día, ¿qué tal? Buen día, Eduardo. Bueno, un poco vemos que un festival por las empresas recuperadas, juntamente con el tema que nos traspasa hoy en día, que es la legalización del aborto. Esto fue en esta cooperativa Madgraf, ahí en Escobar, si no me equivoco. Así es, en Garín Escobar. Sí, nosotros en principio estamos luchando por poder sostenernos como cooperativa, como recuperada, nosotros y todas las recuperadas dentro de un país donde la economía se hunde todos los días. Las tarifas de energía, por un lado, y la poca venta, ¿no? Claro. Porque todos los días bajan las tiradas. Nosotros hacemos, por ejemplo, folletería comercial. El folleto que el supermercado reparte para promocionar sus precios. Claro, los catálogos, los conocidos catálogos. Bueno, hay meses que, o por lo menos estos últimos meses, que no imprimen porque no tienen precios. Con la pérdida del dólar, con la inestabilidad de la economía, no tienen precios, no tienen promociones. Todo eso afecta obviamente a la cooperativa y al futuro del trabajo de todos nosotros. Sí, ustedes son aproximadamente 200 familias. Así es. Hace 4 años ya que estamos funcionando y queremos sostener la cooperativa y bueno, hicimos este festival en defensa de las recuperadas. A la vez que nuestras compañeras, nosotros en su momento, cuando estaba la empresa Donnelly, y éramos todos varones los que trabajábamos en la fábrica, pero ya cuando fuimos cooperativa, lo pusimos a producir los trabajadores, vimos la necesidad de contratar más trabajadores y decidimos que entraran nuestras compañeras, madres, esposas, hijas. Así entraron más de 40 compañeras a trabajar a la cooperativa. Esas son las que conforman la Comisión de Mujeres. Comisión de Mujeres, que para nosotros fue importantísimo durante la lucha para poder poner en pie la cooperativa, y que hoy esas están luchando por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Entonces, junto con este festival, se hizo una asamblea de mujeres en la misma fábrica el día de ayer. ¿Hubo participación activa, Eduardo, de otras fábricas recuperadas? Sí, pero principalmente de sectores de trabajadores despedidos que estuvieron presentes. Que estuvieron y hablaron en el festival. Y bueno, tuvieron un espacio para comentar su situación. Ustedes tienen un proyecto, ¿no? Quieren que se estatice la fábrica para poder que el Estado les pueda de esa manera vos lo explicaste, están haciendo catálogos, folletería, pero por ejemplo hacer cuadernos, imprimir manuales, libros, que también les serviría para sus propios para los propios trabajadores y tener otro tipo de posibilidad de comprar esos materiales. Sí. Nuestro principal proyecto es que la fábrica tenga brinde un servicio a la comunidad. Y obviamente es una de las fábricas equipadas más grandes del país y la capacidad productiva que tenemos es enorme. Nosotros no estamos usando ni el 20% de la capacidad productiva que tiene esa fábrica. Claro. Y desde ya ahí podemos hacer manuales y todo tipo de materiales escolares que con una fábrica estatizada garantizaría el trabajo para quienes estamos, para nuevos trabajadores, una fábrica que llegó a tener más de 500 trabajadores, no solamente, y además la llegada a los sectores más populares de los materiales educativos. Me imagino que aparte el otro de las problemáticas es, en este caso como mucho, los servicios y la luz, ¿no? El costo de la luz. Así es uno de los principales problemas que tenemos. Ya te digo, son dos. Uno es cómo costear la energía, que es tremendo. Nosotros estamos pagando más de 700 mil pesos mensuales de luz. Y el otro es la caída del trabajo. O sea, Sí, es una combinación fatal, digamos, ¿no? Es decir, claro. Y que además va, me parece, ¿no? Una cosa va con la otra, porque también lo describiste bien hace un momento nada más, quien va a imprimir una lista de precios nada más, tan sencillo como eso, no tiene precios. Entonces, es un drama. Bueno, ¿cómo estuvo todo el festival? Han tenido un apoyo musical importante y, bueno, ¿cómo fue? Así es, agradecido a las bandas que tocaron, que lo hicieron solidariamente por la cooperativa, y emocionados por lo que significó, porque estuvieron en un recital más de 1.500 personas. La verdad que no esperábamos tanto y fue una jornada buenísima. Lo hicimos ahí en las mismas instalaciones de la fábrica y salió espectacular. Bueno, una verdadera fiesta. Bueno, muy bueno, aparte esto da incentivo para seguir, ¿no? Así es. Eso principalmente, o sea, la moral de los compañeros de la fábrica está muy arriba ahora, ¿no? Después de haber logrado una actividad no solamente para ayudar económicamente a la cooperativa, sino para sentir que podemos seguir luchando y que la verdad que tenemos un apoyo inmenso. Y sumar a las luchas, por eso era Matt Graff se viste de verde. Bueno, te agradecemos mucho, ¿eh? No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Que tengas buen día, Eduardo. Eduardo Ayala, integrante de la cooperativa Matt Graff, que se vistió de verde con este festival para hacer y seguir adelante. Tremendo, 700 mil pesos de luz por mes. ¡Wow!